Morrigan! Morrigan! ¡Hey, Morrigan! ¡Puta madre! ¿Dónde estás, güey? ¡Qué vieja, güey! ¿Qué chingados me haces esto, güey? Venga, güey. ¡Contesta, güey! ¡Contesta, puta madre! ¡Puta madre, güey! ¡Me lleva la pinche! La tercera vez, güey, que me dejas así en el cuarto. La tercera vez, güey, que me dejas pinche planta. A ver, contéstame, güey. Contesta, güey. Contesta, ¿vas? Contéstame. ¡Hola! ¡Güey! ¿Bueno? ¡Güey! ¡Morrigan!